cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Siempre que nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo. Miradas.